Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Componer es como esculpir, es tomar una materia prima que son tus ideas e ir puliéndolas y dándoles forma poco a poco. Es un trabajo artesanal. Muchas personas tienen una sensación de bloqueo porque han escuchado y leído grandes obras y tienen esa poesía fabulosa y la instrumental tan bien producida, pegada como un chicle a la suela de sus zapatos. Entonces se sientan en la página en blanco y se bloquean. Se hacen pequeños porque cuando se sientan a escribir y componer, en su cabeza están todas esas cosas fabulosas que han visto en otros artistas grandes. No encuentran nada brillante en ellos, ni una sola frase. Superar el bloqueo inicia por entender que una buena canción no se construye en minutos. Eso toma tiempo. También te va a costar mayor esfuerzo si en lugar de escribir, te comparas con tus artistas favoritos. Por eso no importa, escribe lo que sea. Escribe cualquier cosa, todo llegará si perseveras, todo llegará. Al principio cuesta más, y ya lo he dicho varias veces, es como aprender a caminar. Cuando eras bebé, lo intentabas todo el tiempo. Así te cayeras, no importaba, volvías a tratar hasta que lo conseguías. Me gusta separar la composición de una canción en dos áreas. La primera es la composición de la instrumental, y la segunda es la composición de la letra y melodía. Cuando escribas tus letras y cuando crees tus instrumentales, no tengas miedo, no compites con nadie. La composición y la escritura de letras es un acto solitario, donde tratas de encajar tus piezas, no las de nadie más. Es tu mundo, es tu vida, es tu historia. No tengas miedo, escribe. Si tienes un grupo, pueden haber varias ideas de muchas cabezas. De igual forma, no tengas miedo de compartir tus pensamientos. Puede que alguna frase no se quede y que tus compañeros te digan que no funciona, no pasa nada, sigue, continúa, dale. No importa lo que escribas, que se jodan todos los críticos y los que dicen que saben de música, que se jodan todos. Tú escribes lo que tengas que escribir. Componer es una conversación contigo mismo. Necesitas ponerlo ahí, hazlo. No existe la página en blanco porque no existe la mente en blanco. Siempre hay algo rondando en tu cabeza. Escríbelo aunque te parezca basura. Escribe que te gusta el pollo asado y detestas las coles de Bruselas. Escribe que cuando vas al gimnasio huele a zoológico. Escribe lo primero que pase por tu cabeza. No importa si no tiene forma de una letra de una canción, ya luego le darás forma. Lo primero es escribir para que tu mente consciente entienda que nunca está en blanco, ni cuando duermes. Nuestra mente está en constante actividad y siempre llegan ideas. Si tu productor musical te crea una instrumental que te gusta y quieres añadir tu letra, hay varios métodos para construirla. Inicia escribiendo en un papel lo primero que pase por tu cabeza. Escucha la instrumental y escribe las emociones que te transmite. ¿Sientes rabia, tristeza, euforia, ganas de bailar? ¿Te sientes como viajando por un país lejano? Puedes sentir muchas cosas, todos tenemos emociones. Es más, si no sientes nada, escríbelo. Escribe que no estás inspirado o inspirada y que no tienes ni ganas de escribir. Tarde o temprano te vendrá una idea inicial y ahí ya puedes empezar. Renuncia a la idea de componer la siguiente Bohemian Rhapsody. No caigas en la tentación de compararte con tus artistas favoritos. Ellos tuvieron su propia historia y no llegaron a crear sus grandes obras de un día para otro. Cada artista tiene su proceso, sigue tu propio camino y escribe por necesidad. Porque tienes una llama interna que te dice que tienes que hacer canciones y compartirlas con el mundo. Porque así los artistas alcanzan la inmortalidad. Tú no dejas de respirar porque te cansa, porque hoy no te sientes inspirado. Solo sigues respirando por necesidad, porque te da vida. Lo mismo pasa cuando creas música. Lo haces a diario, escribes, compones, corriges, tiras a la basura lo que no te gusta y continúas puliendo tus habilidades. No dejas de componer así como no dejas de respirar. Es el camino del artista. ¿Quieres promesas y resultados fáciles? Entonces busca esos podcasts que te prometen volverte famoso y millonario mañana. Nuestro podcast no vende humo. Damos toneladas de verdades y realidad. Queremos que llegues lejos, que ganes Grammys y que tu música llegue a millones de personas. Eso sí. Por eso te invito a soñar en grande y tener hambre de triunfar. Pero con estrategia, planificando, y esto es clave, actuando para transformar en realidad las ideas que pasan por tu cabeza. Es nuestro método espiral, es el método. Por eso no solo soy un productor musical que hace tus canciones a medida, voy más allá. Quiero desarrollarte como artista y que tomes las riendas de tu proyecto musical. Si no lo haces tú, dime quién más lo hará. Entonces hemos visto la primera opción para escribir una buena letra. Número 1. Escribe en un papel lo primero que pase por tu cabeza y luego escribe las emociones que te hace sentir la instrumental. Vamos por la segunda opción. Te voy a dar dos opciones para escribir la letra y la melodía. y una opción para componer la instrumental, porque estos métodos son los mejores, son los que yo he probado con nuestros artistas y los que he probado desde mi experiencia, porque además de productor también soy artista, llevo más de 15 años en la música. Te voy a contar una historia para explicarlo más claramente. Gustavo Cerati es mi maestro, un maestro que nunca conocí en persona, pero es el artista que me ha inspirado a hacer la música que hago y a tener un rumbo musicalmente hablando y personalmente hablando. ¿Habrán mejores? Puede ser. ¿Habrán peores? Muchos. Pero al final, quien diga que no le gusta la música de Cerati, además de banearlo de este podcast, estaría rechazando a uno de los grandes. La calidad musical de Cerati está al mismo nivel de los más grandes artistas de talla internacional. No tiene nada que envidiarle a un Thom Yorke. Lo que pasa es que no cantaba en inglés y no tenía las mismas capacidades de marketing y publicidad. También porque vivió en una época donde la música en español no era lo suficientemente popular. Que pasa muy distinto en esta época, que la música en español es el segundo idioma más escuchado en el mundo. Entonces esto ha cambiado mucho el panorama. El caso es que Cerati tenía un método para componer. Ahora te lo cuento. Los artistas necesitamos un método, así como los pintores hacen un boceto y lo van puliendo poco a poco. Los músicos tenemos que encontrar nuestro propio método de producir canciones. Así como el pintor o el arquitecto, los músicos comenzamos por una maqueta, una demo, la cual envías al productor para que la trabaje. ¿Y qué ocurre antes de la maqueta? Una idea inicial, la chispa que enciende el fuego creativo. Por eso la creatividad no es inventar algo de la nada. No, se trata de unir piezas y armar algo nuevo. Las canciones y letras que creas deberían estar hechas de tu experiencia, de la música que consumes, de las películas que ves, de las personas con las que hablas, de lo que lees, en fin, de todo aquello que experimentas. Es unir piezas, es armar el rompecabezas o el puzzle, como el puzzle, como se le dice en España, y darle estructura. Y el método de Cerati es eso, te da una forma sencilla de crear esa estructura y armar la canción pensando en su musicalidad. Lo que él hacía era muy sencillo, lo puede hacer cualquiera y seguro muchos otros artistas utilizan este método. Antes de empezar, te invito a que elimines cualquier distracción. Pon tu teléfono en modo concentración o en modo avión. Enciérrate, avisa que estás concentrado, que por favor nadie te distraiga. Ahora se trata de sentir la instrumental. Te dejas llevar por la música y poco a poco comienzas a balbucear o tararear melodías aleatorias. No importa si pareces un idiota que no sabe hablar, ¿qué más da? Sigue el juego, continúa balbuceando hasta que te salga una frase o una palabra inicial. Te prometo que algo te va a salir, alguna vaina sale. Usualmente son cosas que están en tu subconsciente. Siente la música, conoce sus texturas, viaja por los silencios, disfruta las sensaciones y continúa balbuceando hasta que obtengas alguna otra frase interesante. Anótalas y graba la melodía en una nota de voz o un video para que no se te olvide. Si tienes la chispa inicial, ahora hay que mantener el fuego encendido. Te pasará que tienes una buena estrofa que te gusta, pero no sabes cómo continuar. Ahí detecta de qué trata la estrofa. ¿Habla de un tema específico? ¿Es metafórica? Si habla de un tema, escribe palabras relacionadas con ese tema. Si es metafórica, vuelve a balbucear o tararear hasta que te salga otra frase interesante. El truco es balbucear hasta que digas algo interesante que te guste. Y luego, si puedes darle coherencia usando rimas que estén acorde con la historia que quieres contar. Y si te ves muy perdido o perdida, descansa. Y si es necesario, continúa al día siguiente. Si no sabes cómo seguir, puedes pedirme ayuda. Mientras pueda, te echaré una mano. Ya sabes dónde contactarme. Listo. Esos son los dos métodos para componer la letra y la melodía súper funcionales y probados aquí en el estudio. Número 1. Escribe en un papel lo primero que pase por tu cabeza y luego escribe las emociones que te hace sentir la instrumental. Número 2. Te dejas llevar por la música de la instrumental y balbuceas o tarareas melodías hasta obtener una primera idea. Puedes usar ambos métodos. Cuando no te funcione el tarareo, te vas al papel. Cuando te canses del papel, pasas al tarareo. Si no te funciona, puedes crear tu propio método. La idea es que tengas una manera productiva, sencilla y útil de componer canciones para que luego me las pases a mí y yo las trabaje como tu productor. Ahora te diré cómo crear un instrumental que conmueva, con texturas y que transmite emociones a tus fans para que conecten con tu música y así abran un espacio en sus cabezas para ti y tu propuesta musical. Cuando hablo de la instrumental, me refiero a la pieza musical que no tiene letra y melodía. Es todo aquello que le da cuerpo y estructura a tu canción, desde los sonidos, efectos, instrumentos, la progresión de acordes, la melodía, los arreglos. Para crear un instrumental hay muchas formas de abordarla. En este caso, vamos a centrarnos en nuestra DAW, a usar el software de producción musical como herramienta de composición. Si tocas algún instrumento que te permita crear armonías y melodías, como la guitarra o el piano, puedes iniciar creando una progresión de acordes que te guste. En la música convencional, popular, comercial, solo tenemos 12 notas, no hay más. Esa es nuestra paleta de colores, 12. Entonces hay que elegir una progresión de acordes interesante que nos transmita alguna emoción. Hay algo que se llama el círculo de quintas. Si quieres saber más sobre él, envíame un mensaje a mi Instagram, que es cirogalvis-cirogalvis-. Me escribes un mensaje directo con la palabra espiral y te cuento más detalles. Usando el círculo de quintas puedes elegir una progresión de acordes interesante, que no desafina y que tiene coherencia musical. Cuando ya tengas lista la progresión de acordes, pasas a añadirle la percusión, la batería o elementos percusivos. Y aquí lo que estamos buscando es crear un loop. Un loop es una sección de 4 u 8 compases que van a ser la armadura inicial de tu canción. Cuando ya tengas listo el loop, luego lo multiplicas en el tiempo en tu DAW y añades y quitas elementos para crear una estructura coherente. Ok, entonces seguimos armando el loop. Ya tenemos una progresión de acordes y la percusión. Ahora pasamos a crear el bajo. Lo básico de los bajos para que suene decente es que la nota raíz del bajo sea la misma nota raíz de tu progresión de acordes. Entonces vas a tocar la nota raíz del bajo cada vez que tu guitarra o piano toque un acorde. Y otro truco para un buen bajo es seguir los golpes del bombo. No hay que seguirlos todos, pero la canción suena genial cuando el bajo y el bombo hacen un buen juego. ¡Listo! Ahora es momento de ponernos creativos. Vamos a añadir instrumentos para darle personalidad a nuestra canción. Por ejemplo, un sintetizador, unos violines, unas campanas o una marimba. Ahí sí lo dejo a tu libre albedrío, porque hay una infinidad de sonidos y texturas que puedes añadir. La idea es que crees una melodía que acompañe tu progresión de acordes, pero que también deje cabida la letra y la melodía de la voz. O sea, puedes crear un riff o un gancho con una melodía de instrumentos, pero siempre pensando en que luego le añadirás la melodía a la voz. Entonces la melodía del instrumento no debe pelear con la de la voz, sino que debe complementarla. En este detalle es donde muchas veces nos perdemos, porque solemos darle mucho protagonismo a la melodía de los instrumentos y nos olvidamos que el instrumento principal de una canción pop, rock, indie y bueno, de muchos géneros musicales, el instrumento principal es la voz. Listo, bien. ¿Me sigues por aquí? ¿Hasta ahora todo tiene sentido? Ok, ahora pasamos a crear la estructura de tu nuevo temazo. Lo que te dije antes, como ya tienes un loop de 4 u 8 compases sonando genial, es momento de multiplicar ese loop en el tiempo. Sí, crea un chorizo de la canción, que parece que todo el tiempo suena lo mismo, pero ahí es donde entra tu creatividad a ver cómo quieres construir la estructura. ¿Quieres primero un estribillo? ¿Quieres una intro? ¿Quieres una estrofa? Ahí todo depende de ti o de tu equipo. La idea es que elimines elementos que sobran, que busques crear contrastes. Por ejemplo, creas una intro con solo 3 instrumentos. Luego entra la primera estrofa, donde solo suenan 2 instrumentos. La estrofa se va desarrollando poco a poco, y al pasar a la segunda estrofa entra el bajo, y así va sonando la música y van entrando instrumentos. Y de repente, silencio, no suena nada, y genera una ligera tensión. Y luego, ¡pum!, suena el bajo y la batería, y entra el estribillo con toda la energía y todos los instrumentos sonando. Cuando ya tienes la estructura creada, es momento de añadir arreglos y efectos. Entonces puede que se te ocurra meter un sintetizador o un arreglo de violines en pizzicato, haciendo como pellizcos de la cuerda. También puedes meter un riser, que es este sonido, el que suena. Que permite generar contrastes y dar movimiento a la canción, que no sea monótona. Una regla inventada, que no siempre se debe aplicar, pero bueno, es un punto de partida, es que cada 4 u 8 compases generes un cambio para mantener al oyente entretenido y que descubra poco a poco tu canción. Recuerda que a nuestro cerebro le encanta el equilibrio entre lo predecible y lo innovador, entonces nos encanta saber qué es lo siguiente que viene, pero que sin esperarlo entre algún cambio interesante. Listo, ya tenemos tu canción casi terminada. Si no lo has hecho antes, ahora es momento de pensar bien en los sonidos que vas a ponerle a tu instrumental. Es momento que elijas un buen bombo, caja, platos, charles, el bajo, como lo quieres, que suene gordo, que suene con una ligera distorsión. Tenemos que volvernos quisquillosos con los sonidos y tratar que encajen lo mejor posible. Por ejemplo, si quieres usar sintetizadores, pero notas que tu canción parece como de ciencia ficción por allá de película cazando aliens, o bueno, que los aliens nos cacen a nosotros, ¿no? Entonces puedes añadirle un instrumento analógico para que deje de sonar tan marciano. También puedes pensar en añadirle efectos como delay, saturación, phasers, reverbs a ciertos instrumentos. Pero es clave que pienses que luego tu canción se va a mezclar y masterizar. Entonces no te pases con los efectos, déjale espacio al ingeniero o ingeniera de mezclas para que sea él o ella quien decida cómo va a ser la distribución y tridimensionalidad de tu canción. Entonces, para crear un instrumental que funcione, tenemos 7 pasos. Número 1, creamos una progresión de acordes. Número 2, añadimos la percusión. Número 3, añadimos el bajo. Número 4, añadimos instrumentos adicionales. Número 5, creamos la estructura. Número 6, añadimos arreglos y efectos. Y número 7, seleccionamos sonidos. El último paso, el último, el adicional, es validar la instrumental. ¿Y cómo la validas? Cantando sobre ella. Puedes balbucear o tararear alguna melodía para saber si la instrumental permite que puedas cantar sobre ella. Si notas mucha pelea de instrumentos, modifíquela para que puedas cantar cómodamente. Cuando creas la instrumental, no es necesario que sigas a rajatabla el orden de crear los acordes primero. Puedes iniciar con una línea de bajo, o por qué no, puedes iniciar con una batería interesante. O puedes iniciar cantando. O sea, el orden da igual. Lo que importa es el resultado final, ¿no? Entonces, resumiendo para que si no has tomado notas, saques lápiz y papel y apuntes, hemos visto 3 claves esenciales de composición. Puedes iniciar con la instrumental, o bien puedes iniciar con la letra y la melodía, lo que más se te facilite. Aquí no importa el orden, lo que importa son los resultados. ¿Ok? Entonces, las 3 claves son las siguientes. Número 1. Creas la instrumental de tu canción. Número 2. Escribe en un papel lo primero que pase por tu cabeza y luego escribe las emociones que te hace sentir la instrumental. Número 3. Te dejas llevar por la música de la instrumental y balbuceas o tarareas melodías hasta obtener una primera idea. ¿Esto tiene sentido para ti? Si te pierdes en alguno de estos pasos, es muy fácil. Le pides ayuda a tu productor musical de confianza. Puedo ser yo, puede ser cualquier otro. Lo importante es que entiendas que si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Crea un equipo de trabajo y haz que tu música sea realmente buena. Ese es tu producto y hay que crear algo de muy buena calidad, con amor. Si eres artista y no cuidas los detalles, no le dedicas amor, cariño a la música que produces, no vas a llegar a ningún lado. Como dicen por ahí, hombre flojo no conquista mujer guapa. Y también aplica al revés. Entonces, prueba diferentes formas de hacer canciones. La música no exige reglas, pero te garantizo que si aplicas este sencillo método, vas a obtener muy buenos resultados. Cuando ya lo domines y quieras experimentar nuevas cosas, me avisas y te cuento otros métodos. Aquí en Espiral Sound transformamos notas en emociones y sueños en realidad. Imagina que tienes tu nueva canción o disco en tus manos. Es música que realmente conecta con las personas y comienzas a aumentar tu visibilidad e impacto en los demás. Consigues fans fieles que realmente se comprometen con tu proyecto y les gusta. Y luego, como el tiempo pasa y pasa, dentro de 5 años escuchas la canción que produjimos juntos y dices, uff, qué buen tema, qué buen sonido, me encanta. Por eso, si quieres producir tus canciones con un sonido profesional de pop, rock, indie, envíame un DM en mi Instagram, cirogalvis-bajo, con la palabra espiral, y te cuento más detalles. Y además, también puedes escuchar mi más reciente single en todas las plataformas, porque sí, además de productor, también soy artista. Así que puedes saber el sonido que te puedo conseguir. Es como dicen eso, como una degustación, para que veas el sonido que puedes obtener si trabajamos juntos. Dejo el enlace en las notas del podcast. Producir música es un juego. Desde mi punto de vista, debe ser divertido. Y la idea es pasárselo bien, creando canciones. Esa es la clave de todo, disfrutarlo. Entonces, espero que este episodio te haya sido útil, que te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@espiralsound.com o a través de mi Instagram cirogalvis-bajo. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pido, que participes y des amor a cambio de mi trabajo. Comparte este podcast con quien creas que le pueda ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Espiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.